Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el pianista ruso Vitaly Pisarenko en el Teatro Nacional Sucre. En el 2008 este artista obtuvo el primer premio en el octavo concurso internacional Franz Liszt en Utrecht, Holanda. En Sudamérica se ha presentado en Brasil, Chile y Argentina junto a la Orquesta Sinfónica de Moscú dirigida por Jorge Uliarte. También ha realizado extensas giras de conciertos con la Orquesta Sinfónica de Holanda bajo la dirección de Michael Tabangi. Internacionales. Caracas. El primer encuentro regional del Sistema Sonoro Venezuela se efectuará el próximo 31 de enero en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Participarán representantes del Distrito Capital Miranda, Aragua, Vargas y Carabobo, que intercambiarán ideas, críticas y propuestas con la masificación del sistema de composición y difusión musical y la creación de sistemas sonoros comunales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.